De Zicatepec, Morelos, Ciudad Juárez, frontera norte, aquí en el enclave Caracol, Tijuana. ¡Ay, esos qué! ¡Viene norteado! ¡Norteado! Desde el norte del país hasta el norte del estado, norteados, hip hop, cultura en movimiento, así lo hacemos. Pero ahorita sigo mi camino. 1, 2. Somos NA2, como la sal que da sabor, como la arena fundida bajo los rayos del sol. Fórmula química de covalente unión, Juárez y Ecatepec en una sola combinación. Somos NA2, como la sal que da sabor, como la arena fundida bajo los rayos del sol. Fórmula química de covalente unión, Juárez y Ecatepec en una sola combinación. Directo desde el cerro donde corren los vientos hasta las cálidas arenas en el desierto. Juárez y Ecatepec en un solo sentimiento. Hip hop, cultura en movimiento. Suena norte a dos, retumbando en las bocinas. Dejamos recuerdos pegados en los stops, en spots que a otras expresiones anidas, en esquinas, avenidas, embajadas, en subidas. Venimos atravesando por todo el país como las vías industriales del ferrocarril. Vamos sembrando la cultura del hip hop como se siembra la semilla del maíz. En cada barrio o centro comunitario, compartir el arte en la comunidad es necesario. Conectando con los cuatro elementos, el quinto lo estamos deconstruyendo. Lo estamos deconstruyendo. Somos NA2, como la sal que da sabor, como la arena fundida bajo los rayos del sol. Fórmula química de covalente unión, Juárez y Ecatepec en una sola combinación. Somos NA2, como la sal que da sabor, como la arena fundida bajo los rayos del sol. Fórmula química de covalente unión, Juárez y Ecatepec en una sola combinación. Y en esta tarde acá en Tijuana, en el enclave Caracol, Teja Negra, en la frecuencia Radio La Banda, en los controles, Radio Placeres, es la cultura. Hip hop.